Bueno, este juicio comenzó a ser finalmente después de 15 años. Recordemos que Nora Dalmazzo fue asesinada el 26 de noviembre del 2006. Imagínense todos los años que pasaron hasta este momento. La causa fue diligenciada por diferentes fiscales, pasaron 5 en total, de Río Cuarto también estuvo más Geraldo de Córdoba. Siempre como nuestras diferentes pistas, en primer lugar estuvieron imputados, por ejemplo, Gastón Zárate, el Perejil, después estuvo también imputado por 5 años el hijo de Nora Dalmazzo. Después encontraron una prueba de ADN, entonces sospechó ahí que podría ser Marcelo Macarrón, que en ese fin de semana se encontraba cuando el golpe en Punta del Este, pero que podría haber una ventana horaria en la que viajó en un vuelo nocturno hasta Río Cuarto. Después se descartaron todas esas pruebas y finalmente en el 2019 el fiscal Pizarro, que es el fiscal de instrucción de esta causa, con todos los elementos que tenía, dijo que en realidad Marcelo Macarrón era el autor del femicidio. En ese momento, en 2006, estaba todavía esta figura penal, pero bueno, era el autor del homicidio de tres cosas, pero que no lo había hecho él con sus manos, sino que la había mandado a matar. Entonces, de esa forma llega a la causa elevada a juicio, ¿no? Marcelo Macarrón, como supuesto autor del delito de homicidio calificado, por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria, que es lo que se conoce como crimen por encargo. Así es, entonces, que ayer, finalmente, después de 2 años de que la causa fue elevada a juicio, comenzó la primera audiencia aquí en los tribunales de Río Cuarto. Llegó Marcelo Macarrón a las 10, había un gran operativo de seguridad, se esperaba incluso que pudiera acceder por una puerta lateral, lo que era muy criticado, porque es tanto cuidado, ¿no?, para un imputado, que en definitiva es otro imputado como tantos que le asilan por tribunales. Finalmente llegó, acompañado de sus dos hijos, Valentín y Facundo. La audiencia iba a pasar a las 10, empezó como a las 11, por unos problemas técnicos y también problemas de que no querían que los periodistas tuvieran celulares en el recinto. Entonces, los periodistas que no quisieron dejarlo en una casita fueron invitados a salir de la sala. Eso es así como a primera fase de lo que pasó en la primera jornada del juicio en la mañana de ayer. Después estuvieron toda la tarde, casi más de 6 horas, leyendo lo que viene en la requisitoria de declaración a juicio, que son más de 160 páginas. Así que la jornada que comenzó a las 10 terminó cerca de las 18. Y bueno, lo que finalmente se pudo hacer el primer día fue solamente esta lectura de ese expediente. Pero sí pasaron otras cosas interesantes, que fue, por ejemplo, el contacto de la familia Macarrón con los medios de prensa, que realizaron así algunas opiniones. Cuando le preguntaron a la familia qué opinaban del fiscal, Macarrón padre dijo que era un mamarracho, y después, por ejemplo, los hijos a la tarde, cuando se acercaron un grupito reducido de personas como a movilizarse en apoyo a Macarrón por su inocencia, también hablaron con la prensa, dijeron que ellos no advertían problemas matrimoniales entre su mamá y su papá. Obviamente defendieron a su papá, diciendo que era incapaz de hacer algo. Había también sospechado en algún momento de como un móvil económico. También lo dice el fiscal, ¿no?, en su instrucción, que Macarrón la manda a matar a Nora Dalmazzo porque no quería vivir sus bienes. Y en esa teoría, supuestamente, Macarrón aparecería como testaferro de algunos empresarios. Entonces, bueno, los hijos dijeron que nada que ver, que todo lo que tenía se lo había ganado por los costes de su trabajo. Bueno, la verdad es que es una historia que tiene una gran víctima, que es Nora Dalmazzo. Pero bueno, ayer también los familiares del imputado, obviamente, también se mostraron ellos como víctimas, ¿no?, del caso. ¿Considerás que la investigación tuvo perspectiva de género en la etapa de instrucción? Y también, bueno, ¿qué expectativas tenés en cuanto al desarrollo del juicio en ese sentido, más allá de la acusación? Bueno, la cuestión de perspectiva de género, lo primero que te decía es, ¿no?, como que no era considerado un femicidio, como hoy rápidamente sería, o quisiéramos, ¿no?, que fuera, porque estamos hablando de que un hombre mató a su mujer, y sí es una, esta causa, y también es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo un hombre puede decir, bueno, esta mujer no sirve, no quiero estar más con ella, y bueno, la mando a matar, ¿no? O sea, es famosa, si no es mía, no es de nadie, y también hay una investigación que dice eso, que la mayoría de los casos de femicidio surgen en estas cuestiones de cuando una mujer se quiere divorciar. Entonces, bueno, no lo quiero poner como causa, ¿no? Porque si no estaremos metiendo la pata. Pero sí es una cuestión que puede ser como uno de los factores de que aparte de la mujer, como un bien que puede ser desechable. ¿Qué dice el fiscal? Pero ahí lo que veíamos es que no estaba considerada la perspectiva de género, lo pone a él como el proveedor de la familia. En todo el tiempo, cuando hace la requisitoria, marca que todo el dinero que se generaba en la familia era por él, o sea que ella era como una mera administrativa, y obviamente que hoy sabemos que las tareas del cuidado y todo lo que significa el trabajo en la casa es también parte del patrimonio económico, ¿no?, de la pareja, digamos. Porque el hombre no podría generar todo lo que genera si no hay una mujer en la casa que también contribuye a otras áreas de cuidado y no tienen, básicamente, no tienen asignado un valor económico, pero que no permitirían el desarrollo económico de las familias si alguien no estuviera realizando. Entonces, en este punto, es lo que falta en esta requisitoria, y bueno, preparamos también el comienzo de que, si bien no está en la figura puesta de domicilio, y hay herramientas hoy para que, por ejemplo, el fiscal de cámara, que no es el que hizo la instrucción, no, se llama Julio Rivero, él puede considerar otros elementos justamente para decir que hay un agravante de género en esta causa, que todavía en la requisitoria no está presentada de esta forma. ¿Cómo van a ir continuando las próximas audiencias? Bueno, ahora se espera a hacer la requisitoria, o se presentará el caso, y van a empezar a despedir por tribunales entonces los testigos. Acordate que hace, como decíamos, una investigación de 15 años, o sea, 15 años pasaron, una investigación de 7.000 fojas, había más de 300 testigos convocados, o sea, 300 testigos que formaban parte de este cuerpo de expedientes, entre las partes, digamos, entre la defensa y entre la justicia fiscal, acordaron que hasta unos 30, 50 testigos, o sea, un 10% del padrón, por llamarlo de una forma, de convocados de esta causa. Obviamente que después la defensa, por ejemplo, podría aportar unos testigos, pero se espera que bueno, todos los días, martes, de lunes, esta semana es de lunes a jueves, y la semana que viene se va a desarrollar, no recuerdo si de martes a jueves o de lunes a miércoles, pero bueno, esta semana son 4 días, las próximas van a ser 3 días de audiencia, con todos los testimoniales, se espera que pueda durar unos 2 meses, veremos cómo qué tiempo le generan, ¿no?, a todos los testigos dar su testimonio. Es justamente lo importante de un juicio oral en esta cuestión, que es ese careo, ¿no?, esa instancia donde se ponen todos los elementos en juego. Se espera, obviamente, que el fiscal pueda tener alguna carta más importante, porque la única prueba que él determina para indicar a Macarrón como autor es una pericia psicológica. Y obviamente en la reconstrucción de los hechos que él arma son los motivos que podrían haberlo llevado a él a ordenar el asesinato de su mujer. Pero no hay alguna prueba hasta ahora, por ejemplo, alguna suma, el monstruo, no se sabe quién lo mató, ¿no? ¿Quién fue el autor material? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cómo se hizo esa transacción? Eso no existe hasta ahora en la del cuerpo, en la requisitoria y le va a hacer los juicios. Entonces, bueno, desde ese punto de vista habrá que ver también que los jurados populares, porque recordemos que en Córdoba este tipo de delitos se juzga con un jurado popular, a ver también si la requisitoria de elevación a juicio convence o no al tribunal, al jurado popular, ¿no? También es algo que hay mucha expectativa al respecto para ver cómo se va a desenvolver. El Río Cuarto hemos visto causas en las que había pruebas y se absolvió el imputado, y en las que no hay tantas pruebas y se lo condenó. Entonces, bueno, habrá que ver también qué sucede en este caso. ¿Qué está sucediendo en la comunidad en torno a este juicio? Y mira, ayer, por ejemplo, lo que decimos, mira, lo que pasó en los tribunales es que había, como te decía, un grupo reducidísimo de personas apoyando a Marcelo Macarrón, pero nadie apoyando a Nora Dalmazo. Pienso, por ejemplo, en general desde el feminismo. Sin embargo, me parece que es una mancha para la justicia de Córdoba este caso, ¿no? Porque pasaron 15 años y recién ahora que va a llevar a juicio al único imputado, y esta causa prescribió. O sea que siempre público, para decir el autor material, no se puede juzgar. Entonces creo que hay mucha expectativa en relación al juicio y que se pueda saber la verdad, se pueda al menos acercarse a intentar conocer qué pasó esa noche del 26 de noviembre del 2006. Pero, o sea, mucha expectativa me parece en relación a eso, que se conozca qué pasó con el asesinato, con el femicidio de esta mujer antes del cuarto.